15 gasolineras de Línea Directa. Hoy, el Funky. Tu coche tiene más de 5 años, puede ahorrarte dinerito. Llama a Línea Directa y verás, no te arrepentirás. Gran música para un gran seguro de coche. Línea Directa, llama con tu precio de renovación, te lo mejoramos garantizado. 902-123-066. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y ahora también mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. 902-123-066.